allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y como ya le habíamos contado hace un ratito recién, mañana tenemos muchas actividades y son actividades de reconocimiento. Empezamos con la primera. La primera está organizada por FADAM, la Fundación Azara y la Fundación del Museo de la Plata Francisco Pancracio Moreno, que invitan a un acto de reconocimiento al Museo de la Provincia de Buenos Aires y a las regiones del noreste del país por su divulgación y promoción de las ciencias naturales. Entre ellos se encuentra el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. O sea, nosotros vamos a estar dentro de los homenajeados. Este acto se realizará el día viernes, mañana, a las 13 horas, en el auditorio del Museo de la Plata, Paseo del Bosque sin número, en La Plata. Así que bueno, empezamos la primera actividad con esta, justamente, con el reconocimiento de en estas tres instituciones a la actividad de ciencias de Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson, considerado el primer naturalista argentino. Bueno, estamos en el aire conectados con La Plata, con Virginia Marchetti, que es la delegada de FADAM y es miembro de la Fundación del Museo Francisco Pancracio Moreno. Bienvenida, Virginia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Atilio? Bienvenida, ¿qué tal? Estamos en el aire. Ah, bueno, bueno. Aprovecho entonces para felicitarte porque te estás en este momento pronto a recibir una distinción de la Fundación del Museo de la Plata Francisco Pancracio Moreno, junto con otras dos instituciones y bueno, vos ya estabas al tanto, pero sería bueno que los que nos escuchan sepan de esta distinción tan importante, ¿no? Exacto, así que lo vamos a divulgar acá en el aire para los escuchas. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Por favor. Bueno, mañana va a haber un acto que se celebrará en el auditorio del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y en el cual se van a distinguir a 8 museos del noreste argentino, y este, junto con, es decir, las personas que entregan la distinción son la fundación a la cual pertenezco, la Fundación Museo de la Plata y la Fundación Azara y FADAM también, que es la Federación de Asociaciones de Amigos de Museos. Y bueno, es decir, este va a ser un acto muy importante para nosotros, este, porque bueno, vamos a contar con la presencia de 8 museos de la Argentina, todos de ciencias naturales, y que se han destacado en, por algo, es decir, por haber difundido, divulgado este, las ciencias naturales, ¿no?, en el país. ¿Querrías contarnos cuáles son los 8 museos que serán distinguidos, por favor? Ah, bueno, bueno. Bueno, en el Museo Hudson de Florencio Varela, el Museo Serrano de Entre Ríos, el Museo Punta Hermengo de Miramar, el Museo Ángel Gallardo de Rosario, el Museo Augusto Schultz de Resistencia Chaco, los tengo anotados porque el Museo Bonpland de Corrientes y el Museo Formo de Formosa, que es el Villa Escolar, y de Misiones el Museo de Andrés Guacarey. O sea que de la provincia de Buenos Aires es el único museo. Bueno, está el de Miramar, el punto. Ah, el de Miramar, son dos. Sí, son dos. El de Florencio Varela y el de Miramar. Bueno, y contanos, ¿cómo va a ser este reconocimiento y a qué se debe la iniciativa? ¿Cómo fue el origen? Y la iniciativa surge de la idea de estas tres instituciones, que son tres instituciones de las cuales participo y conozco y están siempre abocadas a proteger y a ayudar a las instituciones, en este caso relación de Azara y de la Fundación del Museo de la Plata, apoyar las ciencias naturales, y FADAM de apoyar a todas las asociaciones de amigos de todos los museos de la República Argentina. Y en el caso de... ¿Querés que te cuente un poquito cómo es cada institución? Sí, contame. Ah, bueno. Por ejemplo, en FADAM están representadas a través de sus delegados más de 100 asociaciones de amigos. Están federadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 provincias. Y en su conjunto suman como 12.000 amigos que colaboran en la representación del museo. Con respecto a la Fundación Azara, es una fundación de historia natural que desde hace 15 años se dedica a apoyar el desarrollo científico y a la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Es una institución que está tremendamente comprometida con las ciencias naturales, ayuda muchísimo, muchísimo, y hace mucho, pero mucho, mucho investigación, conservación, es decir, apoya reservas, congresos, hace publicaciones, realmente también junto con FADAM hacen una obra importantísima. Y bueno, y con respecto a la fundación a la cual pertenezco, que es la más querida por La Plata, porque representa al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es la Fundación Museo de La Plata Francisco Pascasio Moreno, y es una asociación que ya tiene 30 años de funcionando, todo a pulmón, con mucha voluntad y mucho voluntariado. Lo que se ocupa esta fundación es del patrimonio artístico, científico, como así también la divulgación de las actividades del museo a través de libros. Y bueno, algo que nos enorgullece muchísimo en la fundación, que es la edición de la revista Museo, que es una destacadísima publicación científica. Y también una perlita son las becas que otorgamos a los estudiantes, porque vos sabés que la Fundación Museo de la Plata otorga 10 becas a estudiantes de ciencias naturales de quinto y segundo año, y estas 10 becas representan para cada alumno 4.000 pesos mensuales, lo cual es un esfuerzo terrible para la fundación, y para los alumnos es un beneficio enorme, ¿no? Es decir, de ayuda, además en estos momentos que muchos alumnos también son del interior. Y algo también lo cual estamos muy orgullosos es el premio LAIL, que es un premio que se otorga a destacadas personalidades en el campo de las ciencias naturales, y se otorga por la labor que hayan hecho estas personas, y lleva el nombre de LAIL porque es un investigador francés que contrató Francisco Pascasio Moreno, y fue uno de los pioneros en nuestro país en la difusión de conocimiento, ¿no es cierto? Claro, el Museo de La Plata pertenece a la Universidad de La Plata. Exacto. Y forma parte también de Ciencias Naturales. Exacto, de La Plata. Y sí, fue creado en 1884. Claro, es un edificio fundacional. Es histórico, ya es Monumento Histórico Nacional. Exactamente, es un museo hermoso, bueno, es muy conocido, pero si alguno de los oyentes no lo conoce, realmente es digno de visitar, realmente es hermoso y es un orgullo, ¿no?, para los platenses. Está en el Paseo del Bosque, cuenta con más de 3,5 millones de objetos. Tal cual. Es muy importante, y quizás en otro momento podría ser interesante contar un poco la charla que escuchamos en FADAM, la diferencia o la similitud con el Museo Histórico de Sao Paulo, que decían que el Museo de La Plata fue creado como museo, a diferencia del Museo Histórico de Brasil, de Río de Janeiro, no de Sao Paulo. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro, que no era museo, sino era la sede del el gobernador, del rey de Brasil, virrey de Brasil, y que en este caso tiene mucha más pieza, tiene 3,5 millones de objetos, y que estaban tratando de ver cómo ir adecuando o no para que la situación de servicio con contra incendio pueda responder a la necesidad de un edificio histórico que fue creado como museo. Lógicamente, sí. Entonces, es decir, la conservación del museo y las medidas de seguridad es algo que tiene que tenerse muy, muy, muy en cuenta para estos edificios tan antiguos, ¿no es cierto? De que, es decir, está sonando el teléfono, lo voy a apagar, permiso. Es importantísimo para lograr que se conserven, ¿no? Porque la pérdida es tan enorme. Si por ahí de pronto uno piensa, sí, el Museo de Ciencias Naturales, pero no se alcanza a dimensionar el valor de las colecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, para saber que una especie se extinguió, hay que saber primero cuáles fueron las primeras, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y los investigadores necesitan esa especie ya extinto para saber cómo evolucionó. Y si se destruye eso, ya no tenemos con qué medirlo, ¿no? Es decir, es un algo de lo cual las asociaciones de amigos en general, estoy en contacto con muchas, y realmente todas las asociaciones de amigos estamos orgullosos, porque el que se mete adentro, ¿no?, que está, que ve lo que hay, lo importante que es, y el hecho de poner tu granito de arena como para poder llevar adelante las cosas, da satisfacción y ves que vos podés hacer algo, ¿no? Por eso, siempre le digo a mis amigos, mira, aunque sea poquitito, pero eso sirve, eso vale, y seguimos adelante con esto, y este premio que vamos a hacer ahora mañana, este evento, para nosotros es un logro importante, porque nos reunimos las tres instituciones y es un objetivo cumplido, ¿no es cierto? Y un inicio, porque también de pronto la idea es estar en contacto, detectar necesidades, ver en qué podemos ayudarnos, contándonos nuestros problemas ya de por sí es bastante, para ir viendo ejemplos de quiénes lo solucionaron, cómo lo solucionaron, para tomar la posta y poderlo hacer, ¿no es cierto? A veces la gente cree que el museo lo que tiene expuesto, y en realidad es mucho más el material que no está expuesto, que está en archivo, que el que está expuesto. En el caso del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, yo alguna vez he visitado la parte que no estaba expuesta. Creo que hay restos de civilizaciones arqueológicas de la época preincaica que son fantásticas. Incluso me acuerdo haber visto los huesos de una vaca que estaba ahí con una deformación que tenía, que Darwin la vio y creía que eso era un hito entre la vaca común y un ancestro, y resulta que se descubrió que era una malformación producto de una gran época de sequía, y estamos hablando de 1830, 30 y pico, en la época de Rosas ocurrió esto. Y hay cosas interesantísimas, como huesos que han venido donados de otros museos, y importantísimas colecciones. O sea, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata es realmente fantástico para recorrer, y aparte tiene investigadores que tratan con esto, justamente. Sí, mira, en el subsuelo, que de pronto uno ve el museo por arriba, pero en la parte baja del museo, que trabajan cerca de 400 científicos. ¿400 científicos? Sí, Sí, muchísima gente que está abocada justamente a la investigación científica, es decir, que depende también de la facultad, así que realmente la obra en general del museo, es decir, por eso es tan importante su conservación y por eso apuntamos con estas charlas que hemos dado en FADAM, es decir, ¿te acuerdas la semana pasada? Que y la idea es seguirlas difundiendo de lo importante que es ayudar a la comunidad en la conservación del museo, estar atentos a las medidas de seguridad y bueno, como yo digo, granitos de arena que se van sumando, ¿no? Bueno, perfecto. Nos veremos mañana entonces en este reconocimiento, bueno, que también espero que va a estar Rubén también, que es el director del Museo Histórico Provincial, Guillermo Enrique Hudson, y quizás esté también el director de Patrimonio de la Provincia, el doctor Ricardo López Gotic. Por lo menos está invitado y había prometido ir al evento, así que quizás esté también él. Bueno, así que nos encontramos mañana. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio para poder difundir este evento que para nosotros es tan importante y del cual formas parte porque sos parte de este proyecto. Soy parte de Hudson y soy parte de FADAM también. Exacto. Bueno, muchas gracias Virginia Marchetti por todo lo que nos has comentado y nos veremos mañana. Tenemos mucho material. Yo te contaba antes del aire que tenemos 3 eventos mañana. Y ahora vamos a dar paso a los demás eventos, lo vamos a contar de a poco, con tiempo, para que la gente lo vaya escuchando. Y después, el domingo tenemos la fiesta de la frutilla. El lunes tenemos la fiesta de la frutilla y el martes... Agendando los oyentes, ¿eh? No tenemos más. Y el martes se inaugura una muestra en la Biblioteca del Congreso. Entre el martes y la semana que viene. Tenemos muchísimo, así que si querés te dejo que lo sigas escuchando por internet. Bueno, esto es www.arinfo.com.ar. Bueno, Virginia, nos vemos mañana. Bueno saludos, hasta mañana. Chao, hasta mañana, gracias por el reconocimiento y mañana nos encontraremos Dios mediante. Gracias, chao, hasta luego. Chao. Bueno, esto ha sido un poco todo lo que... La primera parte, esta es la primera parte del reconocimiento. Y ahora vamos a poner una cortina musical para ponernos en tema y seguimos con lo demás, porque tenemos mucho material. ¿Dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán. Velero de las tormentas, se van las nubes. En un surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen. Bueno, estamos contando que este era el primero de los encuentros. Después tenemos otro, que es Museos y Educación. Esto será por la Universidad Católica de La Plata, en la sede Bernal de la Universidad Católica, que es 25 de mayo, número 65, en Bernal. Esto se desarrollará mañana viernes también, entre las 15 y las 18 horas. No me pregunten cómo vamos a hacer para llegar, no sé. Posiblemente nos turnemos o llegaremos. Después le contamos, tenemos todo junto. El título es Museos y Educación, conferencias y reflexiones sobre el museo y su rol en la educación actual. Estarán entre los que dictarán las charlas el licenciado Carlos Vargas Equinoa, director general de Museos de Quilmes, la licenciada Margarita Laguerrier, coordinadora regional para América Latina y el Caribe del SECA, Comité de la Educación y Acción Cultural, la licenciada Patricia Garachico, presidente de Musas de La Plata, y también estará el doctor Walter Patricio Di Santo, presidente de ADIMRA, director de Cultura de la Universidad Católica de La Plata, y también nosotros, la Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Qué honor que tenemos. Pero acá no termina, continúa, porque estamos en el Instituto de Cultura Argentino-Británico, que desde hace dos días está haciendo un ciclo, Los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, de Guillermo Enrique Hudson. Esto será el viernes también a las 18 horas, calle Alsina 296, esquina Alvear. Repito, Alsina 296, esquina Alvear, Quilmes. Y esto estará a la apertura a cargo de la profesora Sonia Gasti, directora del Instituto de Cultura Argentino-Británico, y de Rubén Ravera, nuestro director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Habrá una mesa redonda con la participación de la profesora María Rosa Mariani y del historiador Chalo Agnelli. Ustedes saben que Chalo Agnelli es un ferviente hudsoniano, que se referirán al centenario del libro Allá Lejos y Hace Tiempo y de la figura del doctor Pozo. Ustedes saben que el doctor Pozo fue el redescubridor del ranchito y el traductor de la primera obra en que se tradujo, que fue Far Away Long Ago, que le dio el nombre Allá Lejos y Hace Tiempo, y creador de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Hudson. O sea que y todo esto estará a nombre de la profesora Mariani, y el maestro Julio Lacarra entonará la zamba Allá Lejos y Hace Tiempo, con música de Ariel Ramírez y letra de Armando Tejada Gómez. Todo esto para mañana, pero hay un poco más todavía. Así que sigamos escuchando el programa de Hudson en el aire, y vamos a poner ahora nuevamente una cortina musical. El 13, por favor. Y queríamos contarle algo de una charla que tuvimos con el arquitecto Gustavo Restrepo. Gustavo Restrepo es colombiano y la charla la va a dar sobre el tema de urbanismo social. Es una gestión que él mismo ha hecho en la ciudad de Medellín, en la urbanización de la ciudad de Medellín. Ustedes saben que la ciudad de Medellín era una de las ciudades más trágicas de nuestra querida Latinoamérica, prácticamente con carteles de narcotráfico, con mucha violencia, muchas muertes, una zona muy crítica que ha sido modificada con los conceptos del arquitecto Gustavo de Restrepo, y que ahora está trabajando en Córdoba, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Vamos a escuchar un poquito de esta charla de Gustavo Restrepo, que es muy interesante. Urbanismo social. Mira, hay un principio que estructura, digamos, como la regla principal, y son tres elementos. El primero de ellos es voluntad política. Luego, tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Y el tercero tiene que ver con planear, con planificar muy bien lo que se vaya a hacer en los territorios. Esos tres temas se mezclan entre sí y se cruzan entre sí, porque la voluntad da la libertad a que los ciudadanos participen y opinen del proceso. Pero esa participación de los ciudadanos que ordena proyectos en el territorio tiene que ver con la planificación desde la parte técnica. Digamos que esos tres elementos son base para que el urbanismo social se pueda desarrollar. Y fue lo que pasó en Medellín. Esa fue de alguna manera la estructura básica del proyecto Medellín. En algún momento comentabas el tema de los tres tipos de recalentamiento. ¿Podrías explicarlos, por favor? Qué bueno, tío. Ese es un tema muy interesante que vengo planteando desde hace varios tiempo atrás y tiene que ver con lo siguiente. El cambio climático es un cambio que por supuesto está en la discusión y en la postura de muchos frentes, digamos desde la prensa, desde el tema económico. Entonces el calentamiento climático, calentamiento global siempre ha sido algo muy postulado y que tiene mucha inversión económica en torno a todo esto. El segundo tiene que ver con el calentamiento económico. Y el calentamiento económico, digamos, que se ve en Latinoamérica representado hoy, por ejemplo, en los servicios públicos. Cómo los servicios públicos, el tema del gas, el tema de la energía, el tema del agua, se han incrementado de manera drástica. Pero también tiene mucho que ver con el valor del suelo. Y el valor del suelo tiene que ver con la expulsión de la vivienda social a la periferia de las ciudades. Ese es un tema de calentamiento muy específico, el calentamiento económico. Pero el tercer calentamiento que a mí más me preocupa es el calentamiento social, porque en esta Latinoamérica convulsionada, con tantas preocupaciones, con tantas ofertas y demandas, tenemos un gran riesgo de que nuestros jóvenes caigan en las manos del narcotráfico. Y ese es tal vez uno de los temas por los cuales Colombia ha sufrido especialmente 60 años de guerra con la guerrilla, pero los últimos 40 años con el tema del narcotráfico, y es el calentamiento social. Tema precisamente que da orden a urbanismo social y es tratar de trabajar desde el urbanismo social para evitar ese calentamiento social. Vos hablabas de un ciclo de 21.9. 21 años, 21 años punto 9. Exactamente. Es muy bueno, muy, muy explícito, podrías sí divulgarlo un poco. Sí, es un tema muy explícito. 21 años punto 9 viene, es el planteamiento, lo que podría cambiar Latinoamérica prácticamente de manera articulada, organizada. Lo primero es que 21 años tiene una razón, y es que son tres septenios. Dicen los psicólogos que el niño llega adulto y pasa por tres etapas para no solamente la madurez física, sino la madurez mental. Esos septenios tienen que ver con el desarrollo inclusive de los años de estudio, lo que invierte un chico para llegar a entrar al jardín o entrar al primer año de primaria, luego lo que pasa a secundaria y después hasta graduarse en la universidad o estar a puertas de la universidad para su pregrado o posgrado. El segundo tema tiene que ver con el punto 9 y tiene mucho que ver con la etapa de gestación de la madre. Y esto tiene que ver entonces con que la mamá, cuando está embarazada, tiene 9 meses en el periodo que este chico debe ser bien alimentado, bien querido, bien tenido. Y lo que nosotros tratamos de hacer en Medellín fue generar una política de esos 21 años punto 9 meses. Y es que armamos un proyecto que se llamaba Buen Comienzo, y era que hacíamos unos jardines infantiles donde además teníamos un área para que las mamás que estuviesen embarazadas pudiesen llegar a tener orientación durante su proceso y seguimiento durante su proceso de embarazo, pero además también las mamás lactantes pudiesen tener la oportunidad de guardar la leche durante el periodo en que sus niños estuviesen en el primer periodo de los jardines infantiles. Entonces, de alguna manera había una orientación desde los 0 años de ese chico, esos 9 meses de gestación, y luego los 21 años hasta poder tener una generación completa educada. En Medellín, hoy vamos en 17 años de este proceso de un chico nuestro, de un niño. Y la verdad es que hoy, cuando llegas a ver la madurez de estos chicos que hoy tienen la responsabilidad de decidir si van al colegio o no, porque ya no es un tema que el Estado les ofrezca la posibilidad o no, el Estado se las da, ya el que toma la decisión es el joven. Entonces eso demuestra que 21.9 son importantes, pero además esto trae consigo el primer tema, voluntad política, y es que necesitamos 4 gobiernos que trabajen en continuidad para asegurar una metodología de educación que no solamente tiene que ver con profesores suficientemente preparados, con equipamientos suficientemente dignos, sino además con alumnos comprometidos en su proceso de crecimiento. Bien, claro, claro. Bueno, ya nos estamos preparando para la fiesta de la frutilla. Ustedes saben que la fiesta de frutilla se ha postergado debido al tiempo. La teníamos programada para el sábado 10 y domingo 11 de noviembre, pero bueno, esos días se llovió todo, ustedes saben que se inundó todo, así que lo postergamos para el 17-18 y ahora tenemos que quizás lo hagamos el domingo y el lunes. Lo tenemos a Rubén, que nos va a contar, está justamente allá en el predio del Museo Histórico Provincial Hudson, a ver en la sala, directamente ahí en el lugar. Rubén, buen día. ¿Qué tal? Buen día, o buenas tardes ya. Ya buenas tardes. ¿Qué tal? Vos estás directamente en el parque. ¿Cómo anda la situación en el parque? ¿Hay mucho barro? Bueno, ¿cómo es la fecha para la fiesta de la frutilla? Hay barro. Vos sabés que entró un abejorro dentro del habitáculo del auto, ¿no? Ya salió. Entró y salió. No me digas que le tenés miedo a un polinizador. No, es el mangangá. Te digo que el dolor pica mucho, pica mucho. Pero parece que no le gustó mucho el auto y bueno, y se fue de largo. Menos mal. Entró por una ventana y salió por la otra. Fantástico, fantástico. Bueno, me decías que la fiesta de la frutilla la estaban programando para el domingo y el lunes. ¿Está confirmado esto? Te voy a ir con Roberto para que te explique los pormenores. Bueno, dame con Roberto. La fiesta de la frutilla. No tiene mucha ganas. Bueno, no importa, habla vos. Entonces, ¿quedamos para el domingo y lunes? Domingo y lunes, habilitamos a las 12 del mediodía, el domingo, sí. Y el lunes a las 10. Repetí, por favor, el domingo entonces, ¿a partir de qué hora? A partir del mediodía, de las 12. De las 12. Hasta las 6 de la tarde. Y el lunes... Que es feriado, aclaremos que el lunes es feriado. El lunes es feriado, es el Día de la Soberanía. Exacto. A las 10 de la mañana. Bueno, menos mal que lo contaste, porque yo creo que algunos oyentes no saben por qué es feriado. Es feriado por el Día de la Soberanía, por la Vuelta Obligado de Rosas. Por la Vuelta Obligado, por el rechazo, que militarmente no fue un triunfo, pero... Fue una derrota, pero fue prácticamente... Con honra. Con honra, exactamente, con mucha honra. Y allí estuvo justamente la defensa en la vuelta de obligado, y por eso se reconoce como el Día de la Soberanía, el día 20. Y se pasa para el lunes, que es 19. Lunes 19, y se hace el fin de semana largo, así que estamos con el fin de semana largo. Bueno, y después contanos mañana, yo estuve contando los dos primeros eventos, me faltaba el último, que es el de la cultural inglesa. ¿Cómo es? A ver, por favor. Bueno, vos sabés que la última charla que hubo sobre Hudson en la cultural inglesa fue la que protagonizó Borges en una época en que había una controversia sobre la argentinidad de la obra de Hudson, que de alguna manera la hipótesis de Alicia Jurado en su ensayo, que era publicado por el Fondo Nacional de las Artes en esa época, planteaba que era una obra que pertenecía a la lengua en la que fue escrita, es decir, al inglés. Y bueno, en esta cultural inglesa de la calle Alvear y Alsina estaban Violeta, Cinia, Lombán y muchos otros hudsonianos que planteaban que la obra es argentina, claro, escrita en inglés. Así que hubo una puja. Jorge Luis Borges, bueno, a su estilo, fue inclinándose por una y por otra posición, pero según los dichos de Violeta, Cinia, sobrina nieta de Hudson, bueno, fue más proclive a considerarla una obra inglesa. Ajá. Entonces, muchos años después, con la actual directora de la cultural, que se llama Instituto Cultural Argentino-Británico ahora, sí, vamos a hacer un poco una revisión, ¿no?, de la obra de Hudson a 100 años de la publicación de Allá Lejos hace tiempo, y recordar a Fernando Pozzo. En realidad, el nombre Allá Lejos hace tiempo se lo tendríamos que dar a Fernando Pozzo, porque sí, la Fernando obra Pozzo se llamaba Far Away, Lonely Go, y la primera traducción fue del doctor Fernando Pozzo. Sí, Fernando Pozzo, entre el año 29 y el año 38, junto a su esposa Celia Rodríguez, traducen, y el título, bueno, que halló fue Allá Lejos Hace Tiempo, que es una frase que quedó como de uso, digamos, como un giro, ¿no?, del lenguaje coloquial. Quiere decir que el doctor Fernando Pozzo pasó la historia por Allá Lejos Hace Tiempo. Era muy querido en Quilmes, pero en el resto del país, Allá Lejos Hace Tiempo se interpreta perfectamente, y eso fue esa frase la acuñó el doctor Pozzo en la primera traducción. Sí, para el habla español, yo creo que fue él el que impulsó el uso habitual, ¿no? Exacto. De la frase. Exacto. Bueno, va a estar Chalo Agnelli, así es. ¿Hola? ¿Esa? Sí. Hola. Sí, sí. Chalo Agnelli y María Rosa Mariani buceando en, yo diría, en la gramática del libro. Sí, Rubén, ¿me escuchás? Hola, Rubén. Sí. Sí, se había cortado. Me decías que la profesora Mariani y Chalo Agnelli iban a buscar en la gramática del libro este significado, porque con respecto al lenguaje, la profesora Mariani había hecho un estudio sobre eso de la forma de escribir de Hudson, y ella había dicho que realmente pensaba en castellano, o sea, los giros que están escritos en inglés está con un pensamiento en castellano, se decía Mariani. Sí, ella lo está tratando de demostrar desde la ciencia de la lingüística, ¿no? Desde la lingüística, exacto, sí. Así que ha recurrido a los lingüistas de todo el siglo XX y XXI para poder demostrarlo, porque está haciendo una tesis ella, universitaria, para sospecho, un eventual doctorado. Así que, bueno, se está jugando con toda el alma para demostrar esto, que muchos lo han sugerido, lo han insinuado, pero con mucho romanticismo. Claro, claro. Ella lo quiere hacer de, digamos, con una cirugía de todos sus textos. Después hay algo muy interesante. La Universidad de Florencio Varela, la UNAG, nos ha propuesto hacer un trabajo en conjunto, financiado por Nación, para, bueno, les hice yo la propuesta de una señalética integral del museo y los alrededores, con el trabajo de estudiantes, y otros sectores de la universidad, otras carreras. ¿Me hablas de Universidad Jaureche? La Universidad Jaureche. Sí. Vamos a hacer la primera reunión el sábado a la mañana, en la Universidad Jaureche. Ah, qué bien, qué bien. Es otorgado un dinero que va a alcanzar para hacer muchos carteles. Sería un primer acercamiento con la universidad desde lo práctico. Bueno, la señalética es una de las materias pendientes, porque el parque es muy grande y necesitaríamos tener un buen sistema de señalética. Sí, el financiamiento, alcanzaría, pero el gran desafío son los contenidos. Exacto, exacto. Porque, un poco la sociedad a veces es cruenta con los carteles. Sí. El caso de la municipalidad, que ha puesto prohibido arrojar basura en los últimos meses, y los carteles son sistemáticamente rotos a piedrazos o de la manera más violenta, a tal punto de que ya casi no existe ni uno de los que se pusieron, y fueron cientos. Claro, claro. Así que hay que tener en cuenta esto, tener en cuenta también que el museo no es un lugar que haya sido vandalizado, es uno de los lugares menos vandalizados, casi no hay grafitis. Hay poca destrucción comparado, por ejemplo, con las escuelas. Claro, claro. O lugares públicos. Claro, claro. Y después lo del Senado, que vos ya lo habrás contado, me imagino. Sí, contá el Senado, contá brevemente. La exposición también con María Rosa y Mariana y Carlos Fernández Balboa el día... Bueno, si querés tengo acá la actividad, que todavía sí. Está el folleto en formación, sí. Digamos, tengo un borrador, se inauguraría el martes 20, sí. Hay una actividad el viernes 23 de noviembre, que dice Hudson, un argentino por conocer, esto a cargo del licenciado Carlos Fernández Balboa, vida y obra de Hudson. Después tenemos también Allá Lejos y Hace Tiempo, su significado en la cultura rioplatense, por la profesora María Rosa Mariani. Esto va a ser la importancia de Allá Lejos y Hace Tiempo, a 100 años de la publicación, a cargo de Mariani. Y después tenemos el día sábado, a ver, una visita guiada interpretativa, juegos, actividades sobre aves, salida, observación de aves en la Plaza de los Dos Congresos. Y el miércoles, la otra semana, el miércoles 28 de noviembre, mesa redonda a las 18:30 con Rubén Ravera, con vos, por supuesto, Francisco Fernández Taboas, representante de Aves Argentinos, y también nosotros de la Asociación de Amigos estaremos en esta mesa redonda. Serán prácticamente dos semanas casi que vamos a estar en la biblioteca del Congreso. Va a haber una serie de gigantografías y muestras para honrar a Hudson en los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo. Son todas actividades que nosotros no las pedimos, o sea, son actividades que las ofrecieron en cada uno, en este caso la organización de la Biblioteca del Congreso, antes la organización de la Biblioteca Nacional, y bueno, o sea que prácticamente Allá Lejos y Hace Tiempo tiempo se está haciendo muy, muy conocida los 100 años, y es un poco como vos decías, todo esto es obra de la traducción del doctor Pozzo, que Faraway Lonegan lo tradujo de esa forma, y creemos, yo creo, comparto la idea de Mariani, yo creo que Hudson pensaba en español, porque si bien es cierto que era bilingüe, manejaba los dos idiomas, en algunas frases él no dice the 25 ombúes, dice los 25 ombúes, y entonces sí, eso sí. Es castellano, podría haber sido 25 ombúes o 25 ombúes tree, y no dice 25 ombúes, quiere decir que lo está pensando en castellano, es mi opinión, pero me parece sí. Bien que la profesora Mariana haga un estudio más científico del tema. Sí, bueno, hay mucha, digamos, fuerza coadyuvante con el museo. Hoy a la mañana estuvo el IDEL, el Instituto de Desarrollo Local, que se ocupa de todo lo productivo en el distrito, como fomento, como estímulo. Bueno, ya hablamos de la Asociación Aves Argentinas, del Senado de la Nación, la Biblioteca Nacional, bueno, FADAM, la Cultural Argentino-Británica de Cultura, que son instituciones primas o hermanas del museo. Claro, claro. Y me parece que es un buen una buena señal, porque el trabajo conjunto es el que potencia los efectos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, si hay algo que puede no decirse del museo, es que no ha dejado de atender iniciativas de otras organizaciones y, bueno, compartido los logros o los fracasos también, ¿no? Si se puede hablar de fracaso en cultura. Yo creo que el Museo Hudson tiene mucha actividad. Contribución fortalece, ¿no?, los lazos entre las personas y entre todas las también minorías, porque bueno, es la época de las minorías. Claro, pertenecemos a alguna minoría. Yo creo que el Museo, ¿no?, Hudson justamente ha desarrollado una labor cultural punto, fuerte. ¿No? Sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, el museo se está entrelazando y me parece que es muy gratificante. Bueno, Rubén, hola. Ya estamos casi terminando. Hola Rubén, ¿me escuchás? Rubén. Hola. Sí, Rubén, te escucho perfectamente. Ya estamos terminando, Rubén. Te escucho. Y bueno, hola Rubén, estamos terminando, te escucho. ¿Cómo? Te escucho, estamos terminando. Ya estamos terminando. Hola. Y nos vemos mañana entonces en el primero de los... Sí, te escucho perfectamente. Vos no me escuchás, pero yo te escucho. Bueno, ya estamos terminando, se le cortaba la comunicación a Rubén, estaba ahí cerca del parque, ustedes saben que hay zonas que se escucha y zonas que se pierde un poco la onda, porque el parque de Hudson está en una zona prácticamente en el límite entre la provincia de Buenos Aires, cerca de la rotonda Alpargatas, y a veces se pierde un poco la onda. Nos vemos mañana, tras cualquiera de los eventos que ustedes quieran ir, nosotros vamos a empezar con el de La Plata, el reconocimiento de La Plata, después el de la Universidad Católica en Bernal y después este que contaba Rubén Ravera en Quilmes, en el Instituto Cultura Argentino-Británico. Y después, ya saben, la fiesta de la frutilla, domingo y lunes. Nos vemos. Chau, hasta la próxima. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir.